Pitas, pitas. Pues aquí en el caserío a nosotros nos gusta comer bien y por eso sabemos bien lo que es el morugomo. El morugomo, yo le diría a ustedes que es uno de los roedores más típicos de la megafauna de Salcuarim y es uno de los mejor adaptados al clima de la línea roja de los meteoros, pues. Pues el morugomo entonces es muy apreciado por la carne de sus ancas, de sus cuartos traseros, que se consumirían entonces tras un largo periodo de salazón, ¿no? Esto es un manjar, vamos, que todos nos lo podemos permitir aquí en el caserío, pues, pero es un manjar que por su sequedad, pues comprenden ustedes, conviene regar con abundantes calditos de la zona, pues. Pitas, pitas, ven para acá, pita. Coño, mono.